esta mañana, al continuar con Apocalipsis capítulo 2, verso 9, en el mensaje a la iglesia de Esmirna, vamos a disfrutar una vez más la realidad que Apocalipsis encierra, cómo nos conecta, cómo nos lleva para poder apreciar, disfrutar, no solamente entender y comprender su significado, sino para poder gustar cuál fue el propósito de Dios al dejarnos Apocalipsis, para poder extraer de él ese néctar que contiene. Vamos a ver cómo conecta con toda la Biblia. Esta mañana vuelvo a leer Apocalipsis, donde estamos, capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo conozco. Noten que el texto comienza con esa declaración: yo conozco. Y a todas las declaraciones debemos de recordar esto: yo conozco tus obras. Yo conozco tu tribulación. Yo conozco tu pobreza. Pero tú eres rico. Y yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ayer vimos precisamente el énfasis que hace Dios al decirnos, al recordarle a la iglesia de Esmirna cuál es la verdadera riqueza, en dónde radica la verdadera riqueza. ¿Quiénes son los que son verdaderamente ricos? Y la última cita que compartí ayer, el Ministerio de la Bondad, una sola línea: la pobreza de espíritu significa riqueza que ha de ser suplida por las riquezas de la gracia de Dios. Esa pobreza a la cual se refiere, si tan solo pudiésemos apreciar que es una verdadera riqueza, esa pobreza que te lleva a depender de Dios, esa pobreza que te lleva sobre tus rodillas, esa pobreza que genera una dependencia. Escucha bien, la inspiración dice que esa pobreza significa riqueza. El verdadero significado de dicha pobreza que te acerca a depender de Dios no es pobreza, es riqueza, pero tú eres rico, porque ha de ser suplida por las riquezas de la gracia de Dios. Algo que debemos recordar. La riqueza no es lo que el mundo elogia, lo que el mundo aplaude. La verdadera riqueza no es aquello que Satanás ofrece a cambio de adoración, a cambio de sacrificio de tu tiempo, de tu salud, de tu familia. Les comentaba la experiencia de aquel personaje que se sentía verdaderamente bendecido por tener dinero, y le dije, no. Ahora que él contaba su dependencia de Dios, le digo, es ahora que la verdadera riqueza está llegando a tu vida. Dios es maravilloso, mis hermanos. Y donde Dios está trabajando para salvación, donde Dios está obrando el querer como el hacer, hay riqueza, hay libertad, hay paz. Eso debemos de recordarlo siempre. El no apreciar esta primera declaración, corremos el peligro de caer en la segunda parte del versículo 9. Había un grupo de personas. Habían otras personas que lejos de ser ricos, ser categorizados como ricos, el cielo los calificaba como blasfemos, como maldicientes. Y en esta mañana, aquí es donde vamos a centrar nuestro estudio. Por primera vez aparece la palabra blasfemia en el libro del Apocalipsis. No lo habíamos escuchado antes. Es primera vez. Blasfemia. ¿Qué busca Dios al mencionarnos la palabra blasfemia? ¿Quiere Dios que entendamos el resultado que le espera a un blasfemo? ¿Quiere Dios evitar que caigamos en blasfemia? ¿Busca a Dios erradicar de nosotros toda posibilidad de blasfemar? ¿Recuerdan ustedes? Jesús nos enseñó. Todo pecado a la verdad es perdonado a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Blasfemia. Esta mañana quiero que vayamos a ver un caso peculiar. Es más, nosotros podemos pensar que blasfemar puede ser algo pasajero, puede ser algo sin mucha importancia, puede ser algo con la que nos podamos salir con la nuestra. Pero hermano, la blasfemia, escrito está que es pena de muerte. Quiero que por favor me acompañen a Levítico, libro de Levítico, capítulo 24. Capítulo 24. Jóvenes, ¿puedes hacer favor de leer del versículo 10 al 23? Levítico 24, versículos 10 al 23 dice: En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio,

Así que quiero pensar que ahí hubo gente pacificadora, invocando el nombre de Dios para que se calmaran las aguas, para que ese espíritu agitado se tranquilizara. La única razón por la cual este muchacho, con ira, enojado, rabioso, con coraje, incurrió en blasfemar el sagrado nombre. Y maldijo. ¿Qué es blasfemar? De acuerdo a lo que la Biblia nos está enseñando, es maldecir, es injuriar, es insultar algo que es sagrado. O a otra persona que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces lo llevaron a Moisés. Lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. ¿Qué había de hacerse con él? Nunca se había dado semejante cosa. Nunca se había visto en la congregación de los rescatados de Egipto semejante actitud. Ellos no sabían cómo actuar, no sabían qué hacer. Y Jehová habló a Moisés: saca al blasfemo fuera del campamento. Y todos los que le oyeron, pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Este joven blasfemo es en última instancia un claro ejemplo de lo que le pasará al padre de todas las blasfemias. Ese acto de poner las manos de los testigos sobre la cabeza de él será semejante cuando todos los pecados de los redimidos sean puestos sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Y tiene que ser destruido. El que blasfemó el nombre de Dios, el que dijo blasfemias contra la ley de Dios, el que se levantó contra la soberanía, el que cuestionó el carácter de Dios. Versículo 15. ¿Qué es blasfemia? Y a los hijos de Israel dirás: cualquiera que maldijere a su Dios. Ah, la blasfemia del nombre. Dios dice que fue lo que realmente pasó. Este joven no se quiso someter. No quiso aceptar la corrección que allí los presentes, en el nombre de Dios, lograban, trataban, luchaban de que él abriera los ojos. Como dice Judas, blasfeman contra las autoridades superiores. Vamos a ver eso. Cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre con mayúscula, que muera. Y el 23, y habló Moisés a los hijos de Israel, Y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había, había mandado. Ahora esto nos ayuda. A ver mejor lo que encontramos en Apocalipsis. Yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Dios lo sabe todo, hermanos. Y hay una blasfemia encubierta, hay una blasfemia camuflajeada, hay una blasfemia que tiende a pasar no sé, oculta o aceptable entre nosotros, pero Dios la conoce. Y es aquí donde necesitamos una vez más con desesperación la guía del Espíritu Santo. Porque dice, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Cambia la palabra judío para traerlo a nuestro presente y póngale adventista. Yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser adventistas y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Dios lo sabe. Y Él quiere que seamos íntegros. Que caminemos delante de su presencia. Como le dijo a Abraham ayer. Bueno, no se lo dijo ayer, ¿verdad? Pero lo leímos nosotros ayer. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí. Delante de mí. No delante de tu pastor. No delante de los ancianos de la iglesia. Gente tan necesitada como cada uno de nosotros. Anda delante de mí y sé perfecto. Nuestra relación, nuestro compromiso, nuestra lealtad es para con aquel que lo sabe todo. Es para con aquel que todo lo conoce. Es para con aquel omnipresente. Anda delante de mí. El que no camina delante de él, sino anda bajo la aprobación de otros seres humanos, caerá en blasfemia. Porque el contexto que encontramos aquí en Apocalipsis acerca de blasfemia es la hipocresía. Yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser y no lo son. Hipocresía. Por tanto, la blasfemia no solamente es maldecir, sino decir lo que no somos, fingir lo que no somos. El cielo lo califica como blasfemia. Y ahí está el cuadro. Siempre lo dije, para cada acción futura hay algo relatado ya en la Biblia para que podamos entender, apreciar, comprender mejor lo que en teoría se nos enseña. En Levítico se nos dice con claridad lo que en el último versículo que Dios le dice a Moisés: todo aquel que blasfemare el nombre, que muera. Que Dios nos ayude, que Dios ponga en nosotros una experiencia cabal, completa, sincera, Que nuestra verdadera lucha sea con nosotros mismos, entendiendo que la victoria es segura si vivimos ante su presencia. Anda delante de mí. Camina delante de mí. Los verdaderos adoradores, Jesús se lo dijo a... ¿A quién se lo dijo? A la samaritana. Los verdaderos adoradores son aquellos que adoran en espíritu y en verdad. En espíritu, porque no necesitan que llegue el sábado, no necesitan estar ante la presencia de más gente para saber que tienen una responsabilidad, una relación, que tienen un compromiso, que han hecho un pacto con Dios. Y donde quiera que nos movamos, sabemos que Dios está presente y que exige tanta adoración. Donde quiera que estemos, como lo requiere el sábado ante su presencia. De lo contrario, de no realizarse esto en nosotros, corremos la tendencia de ser calificados como blasfemos. En Judas capítulo 1, bueno, ese es el único capítulo, ¿no es cierto? Dice Judas 1:1 en adelante, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre. A los llamados santificados y guardaos en Jesucristo. ¡Ah, qué palabras tan hermosas! ¡Ah, que se aplique a cada uno de nosotros lo que aquí Judas nos recuerda! ¿Cómo la Biblia te llama? ¿Cómo la Biblia te reconoce? ¿Cómo la Biblia se dirige a ti? Llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. A ese tipo de personas, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Ah, que se te multiplique la misericordia, que se te multiplique la paz, que se te multiplique el amor para que no lo pierdas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertos. Miren, lo mismo que Apocalipsis nos dice. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esto es blasfemia. Esto es blasfemia. Y niegan a Dios, el único, soberano y nuestro Señor Jesucristo. Lo niegan. Niegan de que Dios pueda hacer lo que Él ha prometido hacer. Niegan que se pueda obedecer la santa ley de Dios, atribuyéndole así mayor poder a la causa del enemigo. Pero simplemente la libertad, dice Judas, la convierten en libertinaje. O sea, son guiados todavía por sus propios gustos y deseos. No combaten ardientemente por la fe esa guerra espiritual que se mueve en el corazón de cada uno de nosotros, donde yo no puedo hacer nada por mi esposa, donde yo no puedo hacer nada por Diógenes, por Marlene, por más amigos míos que sean, donde nadie puede hacer nada por sus hijos. Hay una guerra, hay una lucha. Y es vivir guiados por el Espíritu, es ser guiados por el Espíritu Santo, es ser seres espirituales y no carnales, no impíos ni mundanos. Esto es una guerra que se debe de librar individualmente, personalmente. De lo contrario, estaremos transformando la gracia, la libertad en libertinaje. Los que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y eso es calificado como blasfemia, porque niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las cuales y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, no sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, miremos, ¿con quiénes compara Judas aquellos que de forma encubiertamente habían entrado en la iglesia? Que para el tiempo de Esmirna se iba siendo mayor el número de ellos. Recordemos que Judas todavía le está escribiendo a la iglesia que tenía la experiencia de la iglesia de Éfeso, pero ya allí se estaba minando. Los compara a los ángeles caídos, los compara a Sodoma y Gomorra, los compara a los israelitas que fueron destruidos en el desierto. Oye, pues acabamos de leer esa historia de Levítico. Es a lo que Judas está haciendo también referencia. Pongan atención. No obstante, verso 8 y 9. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazando la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Es calificado como blasfemia, vivir de apariencia, el no tener el no pelear este combate rudo. Y es duro, mis hermanos. Sea en la noche, sea en la mañana, sea durante el día, el mediodía, en la mañana, por la tarde. Acompañado, solitario, hay una guerra. Y tú tienes que reconocer en qué momento el enemigo está tratando de incentar pensamientos no santos, pensamientos que a Dios no le agradan, y acogerte, aferrarte del brazo de la misericordia, reconocer y pedirle a Dios: yo no quiero eso. No quiero ni pensarlo, no quiero ni verlo, no quiero. Señor, ayuda. De no ser así, vamos a estar negando que la autoridad superior, el santo nombre, tiene poder para hacernos victoriosos. Y eso es blasfemia. Negar que Dios pueda darnos su victoria. Dudar que Dios pueda darnos victoria en Cristo Jesús. El cielo lo califica como blasfemia. Y todo blasfemo ha de morir. Dios lo dijo. 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Wow. Ni al diablo, que se merece todas las maldiciones habidas y por haber, Jesús no lo maldijo. Jesús no lo blasfemó. Impresionante. Pero estos, los encubiertos, los que se dicen ser judíos, y vamos a ver por qué. ¿Por qué dice los que se dicen ser judíos? Y en nuestro medio, mis hermanos, hay un buen número de gente que se dice ser judía y no lo es. Judía entre comillas, ¿no? Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Eso es doloroso. Hay un estupor. Hay una parálisis mental. Yo no sé. Ni viéndolos el impacto, el efecto, consecuencias en la vida de otros, el pueblo sigue en los mismos pasos, a donde conduce de la misma manera a una experiencia llena de dolor, de miseria, de enfermedad y muerte. Los que convierten en libertinaje la misericordia de Dios se corrompen como animales irracionales. Y eso dice el verso 10, es blasfemia. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Miren a quién presenta. Caín. ¿Acaso no era hermano de Abel Caín? ¿Acaso no se llamaban hermanos? Y eran hermanos. ¿Acaso Caín no era religioso? ¿Acaso Caín no decía adorar a Dios? Más adelante encontramos a otro Caín, ¿saben? ¿Recuerdan ustedes lo que Jesús nos enseñó? De aquellos dos adoradores que se presentaron ante el templo, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo con el espíritu de Caín, el publicano reconociéndose indigno, reconociéndose que no había en él virtud alguna, sino que todas las virtudes se encuentran en la misericordia de Dios. Volvió a casa justificado. Esto es muy necesario que cada uno lo aprecie. No podemos convertir en libertinaje la misericordia de Dios, porque la Biblia lo califica como blasfemia. Y ahí nos está dando ejemplos. ¿Qué es lo que pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó con los ángeles que no guardaron su dignidad en el cielo? Porque es la misma sentencia, el mismo resultado, el mismo fin que tendrán, así como lo tuvo el joven de allá de Levítico. Y Dios ya dijo: todo aquel que blasfemare el nombre ha de ser muerto. Punto. ¿A quién más menciona? Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Qué? Balaam no era profeta, pues. ¿Qué? Balaam no fue un ministro en un tiempo de Dios. ¿Qué? Balaam no fue el que llevó un mensaje. Balaam no era aquel a quien Dios le habló. pero que se corrompió por lucro, por ganancia, por dinero. Y perecieron en la contradicción de Coré. Oiga, si ustedes ponen atención, Caín, Balaam y Coré fueron líderes. Caín el primogénito, Balaam el profeta, Coré. ¿Recuerdan ustedes a Coré? Yo creo que eso está fresco en nuestra mente. Líderes. Líderes que se sublevaron a la autoridad divina. Y los líderes tienden a arrastrar gente detrás. Y Satanás no era líder en el cielo. Aprende. Pon tus ojos en Dios. Pon tus ojos en Jesús. Camina con Jesús, habla con Jesús. Él te dará la victoria. Mira, la salvación es más segura que la misma muerte. Y nosotros sabemos que los vivos han de morir. Y que la muerte puede llegar en cualquier día en nuestra vida. Si bien es cierto, esta gripe no me va a matar. ¿Qué tiene que pasar? Pero ayer estuve a nada a provocar un accidente donde hubiese habido muertos mientras iba conduciendo por la calle. A la hora de rebasar a un microbús que iba parando y levantando gente. Cuando quise rebasar, detrás de mí venía una pick-up nueva del año, sin duda, de esos carros que tienen más fuerza, más velocidad que otra cosa. Cuando escuché las llantas rechinando atrás porque el tipo metió el freno hasta el fondo. Yo no pude frenar. Si frenaba, él se mataba. Así que aceleré para darle espacio, para que tuviera campo. Y una vez rebasado el busito, yo iba a seguir mi camino, pero él estacionó su pick-up delante de mí y se bajó airado. Y nosotros llevábamos las ventanas abiertas, iba con mis hijos, dos sobrinas y un amigo. Y vino y dijo una que otra blasfemia. Pero la muerte puede manifestarse en cualquier momento. Pero la salvación es más segura que la muerte. En Cristo Jesús, no dudes. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero la gracia es transformadora. La gracia de Cristo tiene poder para transformar, para erradicar de nosotros todo aquello a lo que Dios no le agrada. A menos que le demos permiso a esa gracia transformadora, vamos a estar viviendo una falsedad. Y eso es blasfemia. Eso es hipocresía. Decir ser y no lo eres, ahí Apocalipsis dice, es blasfemia. Dicen ser judíos y no lo son. Eso es blasfemia. Yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Y lo estamos viendo ahora aquí en Judas. Líderes. Satanás era líder en el cielo. Caín era líder allá, era el primogénito. Por eso su hermanito Abel confiaba en él. Balaam era profeta. Coré era líder y levita. Verso 12. Estos son manchas en vuestros ágapes. Wow. Que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para... No sé, creo que recuerdo que hace poco Diógenes y ¿me recuerdas? Hace poco estuvimos hablando acerca de las descripciones que se hacen acá. No sé si fue aquí tampoco. No fue entre nosotros, no. No fue acá. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la condición de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros, están en nuestro medio, dicen ser de nosotros, pero no lo son. Ellos no creen que es posible vencer el apetito, el pecado en la... No lo creen. Y eso es blasfemia. Y el blasfemo ha de morir. Ay, no. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Ustedes allá en Estados Unidos, en la parte del este, ahorita están entrando ya casi a las partes donde el otoño comienza a aparecer. Árboles otoñales. ¡Qué bonitos se ven los árboles otoñales! ¿Verdad, Diógenes? Hay árboles maravillosos en otoño. Hermosos. Pero la apariencia de ellos es sinónimo de muerte. Es sinónimo que se están yendo a dormir ya. Es sinónimo de que van a perder todas sus hojas. Así hay gente en nuestro medio. Árboles otoñales hermosos, bonitos, bellos. Se conducen de manera loable. Se presentan, hablan de forma maravillosa. Pero yo los conozco. Es que el problema está en que Dios conoce. No es tanto que lo que yo digo. Tampoco tanto lo que yo hago, sino quién soy. Dios dice, yo sé quién eres. Árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Estaban muertos en delitos y pecados. Dios los trajo de las tinieblas a su luz admirable, pero convirtieron en libertinaje la gracia de Dios. Vuelven otra vez a la condición de muertos, dos veces muertos. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, estrellas fugaces, ¿no es cierto? Para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, o sea, la muerte eterna. De esto también profetizó Enoc VII desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Blasfemia. 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Esto es nada de Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Nada. Estos no se preocupan. Dios es amor y les basta, pero se les olvida que es fuego consumidor, que el deseo de Dios es transformar, es liberar de la esclavitud del pecado, que ya no vivamos bajo las mismas pasiones y deseos carnales que combaten contra el alma, que seamos victoriosos, el anhelo de Dios, de no ser así, hombre. Pero ¿a qué vino Jesús a la tierra? ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué tanto dolor? ¿Para qué tanta condescendencia siendo el soberano del universo? Venir a un pesebre a nacer, tener una niñez, de extrema pobreza, trabajo y sacrificio, una juventud acosada, viviendo en un lugar de donde, de acuerdo a los discípulos, no podía salir nada bueno, viviendo en lo peor del pueblo. ¿Para qué todo eso? Si no es para que reflejemos su gloria, si no es para que seamos semejantes a Él, si no es para que vivamos en pureza y santidad. Estos que están en nuestro medio de forma encubierta, están allí, corrompiendo al pueblo. Están allí arrastrando a la congregación, como Balaam, como Caín, como Coré, como Satanás mismo. Dieciséis, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, o sea, estos saben griego, hebreo, arameo, inglés, francés, alemán. I don't know. Adulando a las personas para sacar provecho de ellas. Estos son los que han convertido en negocio el adventismo. Y si ustedes ponen atención, los pueden ver en vuestra propia iglesia. Están allí. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras que nos escribieron los apóstoles. La enseñanza que nos dejaron los apóstoles. Los que os decían en el postrer tiempo, habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. O sea, ya está dicho, ya se nos fue dicho, escrito está. Estos son los que causan división. Estos sí son los que causan división. Los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, ustedes, edificándoos sobre vuestra santísima fe, ah, qué hermosas palabras, orando en el Espíritu Santo. Me vas a decir que solo en culto divino, dentro del templo, vas a encontrarte con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está allí contigo en este momento, está acá conmigo. El Espíritu Santo es todopoderoso. El Espíritu Santo puede hacer de cada uno de nosotros Él y cumplir el anhelo de nuestro corazón. Salir victorioso en esto que tanto odiamos, el pecado que habita en mí, como dijo el apóstol Pablo, puede ser vencido por la presencia del Espíritu Santo. Y aquí Judas nos lo dice, edificaos, edifíquense, progresen, suban. Una edificación, una construcción tiende a ir hacia arriba, no hacia abajo. ¿Cómo usted puede edificar hacia abajo? Se construye hacia arriba. Edificaos, edifíquense, construyanse sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Consérvense en el amor de Dios. Qué hermoso, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida. ¿Dónde estuvo? Ampárate en tus obras. confía en tus obras. Algunos que dudan convencerlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordias con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre, y aquel que es poder. Marlene, ¿puedes leer esos últimos dos versículos, por favor? Creo que Marlene no está hábil para leer ahora mismo. Voy a leerlo yo. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por siempre y por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ir cerrando el pensamiento de esta mañana. Veamos en Apocalipsis. Recuerden el versículo 20, los últimos versículos de Judas, que son más. Miren, honestamente, Judas, en su carta chiquitica, lo que quiere decir es el versículo 24 y 25. Y para que pudiésemos apreciar lo que nos quiere decir, nos contó todo lo que en 22, 23 versículos. Esto es el evangelio. Esta es la buena noticia. Esto es lo que realmente debemos de experimentar, los últimos dos versículos. Sí se puede. Escrito está. Resta creer, confiar. Aquel que es poderoso. Es que está en aquel que es poderoso. No en ti ni en mí. En aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y sin. Entonces, en el versículo 2:9 de Apocalipsis, donde dice, yo conozco. Es que yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judío. Mañana vamos a estudiar esta declaración. ¿Por qué aparecen los judíos acá? ¿A qué se refiere la palabra judío aquí? Pero yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser y no lo son, sino que realmente lo que verdaderamente son, sinagoga de Satanás. Para culminar esta mañana, vamos a ir a San Juan. A San Juan. Capítulo 10, el 30 en adelante. Miren lo que acá encontramos. Cosa maravillosa lo que tenemos aquí en la palabra de Dios. El 10:30, un versículo para memorizar. El Padre, yo y el Padre uno somos. Espero que ya se les haya quedado. Yo y el Padre uno somos. San Juan 10:30. Entonces los judíos. Escuchen, aparece la palabra judío allá en Apocalipsis, ¿cierto? Pues aquí hace énfasis a los judíos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para matarle, ¿no? Apedrearlo. ¿Por qué los judíos van a tomar piedras para apedrearle? Jesús les respondió en el versículo 32. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? ¿Por cuál de ellas me vas a matar? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Pensemos un momento. ¿Quién quiere matar a quién en esta historia? ¿Quiénes son los blasfemos en esta historia? Porque esto se repetirá para el tiempo del fin. Después de escuchar lo que Judas nos dice, que sí, Dios, el Poderoso, puede mantenernos sin caída, sin mancha, guardarnos sin caída y mantenernos sin mancha ante su presencia. Aquí entonces nos tenemos que ver reflejados en Jesús. Y los que son blasfemos quieren matar al que no es blasfemo, cumpliéndose perfectamente que los peores enemigos del hombre son los de su propia casa. A Jesús lo iban a matar los judíos. Y habría una escena similar en el tiempo del fin, de acuerdo a Apocalipsis, que los que se dicen ser judíos y no lo son, actuarán como los judíos. Y aquellos que confían, creen y avanzan en la misericordia de Dios, que son edificados, imitarán a Jesús. Y este choque vuelve a experimentarse dentro del pueblo de Dios. Esto es tremendo para que nosotros podamos ver. Hay mucho, mucho, mucho, mucha gente en nuestro medio que enseña, predica y vive de forma diferente a otro pequeño número dentro de nuestra iglesia, que ya lo vimos, que ellos son los blasfemos, pero que la misma historia de Jesús se vuelve a repetir. Los blasfemos atacarán, perseguirán, entregarán, traicionarán a los que enseñan, creen, viven, de que se puede vivir sin mancha y sin caída en nuestros días. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a amar como Jesús amó, a vivir como Jesús vivió, no entrando en contiendas, pero tampoco comprometiendo los santos y eternos principios para agradar a la gente. Agrada a Dios, vive para Dios, y Él te dará su victoria. Que Dios me los bendiga ricamente. Gracias por sus oraciones. Con la ayuda de Dios, para la próxima semana me sentiré mejor. Les mando un fuerte abrazo. Ana Yancy, nos despides en oración, y por favor. Oremos, querido y bondadoso Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra, Señor, es una espada de doble filo. Ayúdanos para que pueda penetrar en nuestras vidas cada día, Señor, y nos convenza en lo que estamos fallando, y que la obra del Espíritu Santo, Señor, cada día sea más efectiva en nosotros. Ayúdanos a abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que nos guíe a todo lo que tiene que ver con tu reino. Lo necesitamos, Señor. Necesitamos orar y orar más fervientemente por su unción en nuestras vidas. Te ruego, mi Dios, por la salud de nuestro hermano Donaldo, que pases tu mano de sanidad sobre él, Señor, que él se pueda recuperar, que permitas que él también tome un tiempo para descansar, Señor, y que seas tú manifestándote en él, y podamos el lunes, si es tu voluntad, volver a seguir estudiando. Al resto de cada uno de los que estamos conectados, que también, Señor, nos dispongamos para hacer todo lo que necesitemos hacer en este día de preparación, para que juntos entremos en el reposo del Santo Sábado. Gracias, Señor, por tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén.